Bueno, estamos en esta transmisión especial de Radio Zona Libre y de otros medios que los venimos a acompañar aquí en la Plaza Luciano Arrúa, a 5 años de la desaparición de Luciano Nahuel Arrúa en la Jornada Cultural por los Derechos Humanos. Tenemos a una de las integrantes de familiares y amigos de Luciano Arrúa, Rosaura Barletta, más conocida como una de las que tiene la remera rosa. Que mucha... La única que la agarró a tiempo. ¿Cómo estás, Rosaura? Soy la única de remera rosa. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. En 5 minutos seguramente va a empezar la charla de derechos humanos de ayer que vos vas a presentar, pero nos gustaría que le contaras a la gente que está escuchando por qué tiene que venir a esta jornada cultural. ¿Por qué? Porque están a tiempo todavía, esta jornada es larga, se puede llegar y nosotros incentivamos a que nos tengan como último recurso el de escucharnos. Queremos que vengan aquí a la jornada donde ya hay muchísima gente. ¿Por qué? Bueno, en principio, digamos, creo que nosotros estamos acá y especialmente desde el espacio de familiares y amigos, estamos en este lugar teniendo, digamos, muy presente la figura de Luciano, porque el 31 de enero se cumplen 5 años de la desaparición de Luciano. Pero lo cierto es que nosotros desde el principio, digamos, desde que empezamos a hacer actividades, ya al primer año de la desaparición de Luciano hicimos como el primer festival, que después cambió la impronta, digamos, porque lo cierto es que ahora es bastante distinto, porque nosotros encontramos la forma, digamos, de darle protagonismo a todas las actividades que queríamos hacer sin que sea un caos, aunque es un poco caótico para muchos de nosotros. Claro, para ustedes, pero en realidad todo está muy bien. Claro, nosotros somos organizado. Los únicos que no disfrutamos nada de la jornada, digamos. Pero lo cierto es que es un espacio donde podés encontrar demasiadas opciones y demasiadas cosas que tienen su particularidad para hacer. Nosotros decidimos, a través del arte y la cultura, digamos, con un escenario de bandas, con una carpa cultural donde hay actividades para niños y demás, generar, si se quiere, algo de atracción. Para que la gente participe en lo que en definitiva más nos importa en esta jornada, que son las charlas, porque es el momento en que nosotros le damos, digamos, la voz para hablar, para sentar posición y para hacer denuncias políticas a personas que consideramos que tienen el derecho y que además reflejan mucho lo que nosotros decimos y no nos parece, digamos, decirlo de forma repetitiva a nosotros. En ese sentido, digamos, nos parece eso, digamos, que lo más importante es que la gente pueda acercarse y escuchar lo que se dice en este espacio de charlas, lo que se denuncia en este espacio de charlas y especialmente que pueda escuchar casos que no son tan conocidos como el de Luciano. A veces digo algo que queda medio feo, pero quiero decir, tenemos cierto privilegio que no es tal. Los familiares de Luciano, por el nivel de difusión que tiene esta causa y por la cantidad de gente que se conmueve con esta causa, porque esporádicamente los medios levantan este caso por H o por B, digamos, por intereses que claramente no son los nuestros, hablo de los medios masivos, ¿no? Y eso nos da una responsabilidad muy grande y es una obligación que es, digamos, poner sobre la mesa otras discusiones y dar a conocer otros casos y proponernos, digamos, por decirlo de alguna forma en lo concreto, hablar de determinados casos en las entrevistas en las que se nos convoca a hablar de Luciano y darle voz a determinados casos en estas actividades que de otra manera, digamos, no llegarían a un nivel de difusión tan grande. Estas jornadas culturales son, para quienes están en familiares y amigos de Luciano Arrúa, cada vez que llegan son días especiales por todo el laburo previo que le ponen y por lo que implica en la lucha. Pero están en un momento muy especial también, muy particular, porque recién tuvieron esos 68 días de acampe en los que consiguieron las dos consignas que se habían propuesto cuando comenzó la lucha. Cuando entramos, sí, es algo que parece imposible. Yo, al principio, cuando tomábamos medidas así tan extrañas o arriesgadas, siempre tendía a pensarlo en términos políticos y en términos, digamos, de posibilidades y siempre, digamos, empezaba con el pesimismo de que no íbamos a lograrlo. En el caso de la vigilia, digamos, fue lo más grande y arriesgado que hicimos en todo este tiempo y también pensaba que no íbamos a lograrlo. Y lo cierto, digamos, es que a veces no somos conscientes de lo que generamos y de la cantidad de gente que se conmueve, digamos, con las cosas que hacemos y que movemos. Entonces, en ese sentido, me parece que, digamos, ahí está el hecho de que haya salido la vigilia. No está, digamos, en que hayamos sido 5 locos durante 2 meses quedándonos a dormir. Es algo que nos excede y que nosotros ni siquiera pudimos ver. pero que generó esa medida de fuerza, y lo cierto es que logramos un comodato por el cual podemos entrar al espacio para la memoria, al ex destacamento, podemos trabajar en él con independencia total del Estado y de los gobiernos, y logramos también que se hicieran los últimos peritajes en ese lugar. Como bien decías, ustedes desde el principio de la lucha por la aparición con vida de Luciano, se plantearon que no era solo Luciano, lo tuvieron claro desde el principio, desde Vanessa a creo que todos los integrantes de familiares y amigos de Luciano. Pero una cosa es que uno quiera, digamos, representar las luchas de otros, y otra cosa es efectivamente lograr convertirse en una referencia para otros que están en la misma lucha. Ustedes ya saben que se han convertido en una referencia, digamos que cuando uno escucha... No, para nada. Bueno, sí, es así, cuando uno escucha hablar a Vanessa o escucha hablar a cualquiera de ustedes, sabe que no nos van a hablar solamente de Luciano Arrúa, que se van a dar el tiempo necesario para hablar de otras causas parecidas o incluso para hablar de cosas que mucha gente cree... que no tienen nada. A ver, hace poco apareció en la televisión pública, se habrán arrepentido, se veían las caras de arrepentimiento cuando en un programa de la televisión pública apareció Vanessa Orieta, y alguien puede decir, y habló de Chevron, ¿qué tiene que ver Chevron? ¿No? Sí. O sea, alguien puede pensar eso, pero en realidad creo que la mayoría de los que estamos acá sabemos que hay un punto de unión entre esa y muchas otras cosas. Sí. Bueno, sí. Ahora que logré que dijeras que saben que son una referencia para otros. ¿Vos te acordás de algún momento puntual en el que dijiste, wow, esto no es solo Luciano? ¿Se entiende la pregunta? Digamos, un momento en el que sentiste que lo que ustedes decían le llegaba a muchos realmente. Mira, yo creo que en ese sentido, es una boludez por ahí lo que voy a decir, pero las redes sociales ayudan mucho a dimensionar un poco lo que se genera, digamos, a partir de Luciano. En relación a lo que vos decís, me parece que no sé si hubo un momento. Lo cierto es que hay varios momentos en la lucha, digamos, en que uno se reconoce difundiendo otras causas. Nosotros venimos hablando mucho de la causa de Daniel Solano, por ejemplo, de una familia que está hace 2 años, no hace 2 meses, digamos, acampando frente a unos tribunales de justicia. Nosotros nos encontramos en muchas oportunidades. Tal vez creo que empezamos a dimensionar esto que vos decís, como para dejar de dar vueltas, cuando empezamos a ser llamados por colegios, por agrupaciones, por gente que hacía actividades relacionadas con el 24 de marzo y con el 16 de septiembre, y nosotros de repente éramos una voz en un panel con una madre de Plaza de Mayo, con un hijo de desaparecidos, y nosotros íbamos a hablar de Luciano. En realidad no íbamos a hablar de Luciano, digamos, íbamos a conmemorar esa fecha o a decir lo que había pasado en esa fecha y a relacionarlo con nuestra historia hoy, digamos. Y lo cierto es que en un momento, digamos, no nos dimos cuenta que estábamos formando parte, digamos, de espacios donde había referentes de derechos humanos de puta madre y donde nosotros estábamos convocados a hablar, no de Luciano, porque ya se sabía que no íbamos a hablar de Luciano, sino hablar del gatillo fácil, de la violencia institucional, digamos, de la represión del Estado ahora. Se nos convocaba para representar a todas esas causas. Entonces, a partir de ahí, digamos, uno hace un clic y dice, bueno, claramente si yo tengo ese espacio no voy a hablar solamente del caso de Luciano. Probablemente lo menos que hable, digamos, sea del caso de Luciano. Me parece que en esos espacios donde se nos convoca a hablar de cuestiones o con personas que son referentes de otras causas que parecen no tener relación y se nos convoca para representar a toda una generación, digamos, es fuerte. Y yo agrego, consciente o inconscientemente, algo de lo que ustedes están haciendo ahora, mucho, creo yo, de lo que ustedes están haciendo ahora en esas luchas, tiene que ver con que hubo que instalar aquí la cuestión de los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Ahora mismo hay una mesa que va a hablar sobre eso y vos la tenés que presentar, así que te agradecemos que hayas pasado por este puesto de transmisión de la radio de ustedes, de Radio Zona Libre, y en todo caso la seguimos a lo largo de la jornada. Gracias por organizar una jornada semejante y gracias a ustedes por ser la mitad, digamos, de la organización de esa jornada. Y aprovecho para llamar a Andrés de Stefani, el hijo de Silvia Supo, que tiene que estar en esa mesa y no lo encontramos por ningún lado. Está sentado ya. Ah, está ya. Hola. Perdón. Me callo. Bueno, eso, nada más. ¿Quién falta ahí? No falta, Cachito. Sí, falta Cachito, pero Cachito todavía no llegó, así que vamos a arrancar la mesa. Tengo que presentarla ya, ¿no? Dale, sí. Bueno, sí. Gracias. Gracias. Rosaura Barleta, de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa. que ya se va para presentar la mesa. Vos vas a escuchar la presentación de Rosaura y vas a escuchar también la la mesa, ¿eh? Que está integrada, a ver si encuentro por varios, mira, por María Cristina Guerra, por Andrés de Stefani, por Victoria Moyano, por Elia Espen, y en este caso todavía no había llegado Cachito Furman para obviamente hacer esta idea de combinar y relacionar lo que ha sido el terrorismo de Estado, sus antecedentes, sus consecuencias, el terrorismo de Estado implementado por la última dictadura militar, pero que sin duda nos pone y nos da lugar a mucho de lo que nos pasa hoy. Hoy es una jornada especial, estamos transmitiendo por la 102.5 Radio Zona Libre, con muchas organizaciones que se han sumado a la transmisión, al acompañamiento de lo que es la organización de esta jornada, 5 años de la desaparición de Luciano Arruga, organizada justamente por los familiares y amigos de Luciano. La transmisión es y esta jornada en la Plaza 12 de Octubre, que ha sido bautizada con el nombre de Luciano Arruga. Ojalá que llegue Cacho Fuchman, porque como sobreviviente de la ESMA seguramente va a ser importante su opinión sobre lo que está sucediendo ahora mismo, sobre la administración, no solo de un sector de la ESMA, sino de todos los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la ciudad de Buenos Aires, sobre el que hay un avance clarísimo para que dejen de ser administrados por los organismos de derechos humanos y pasen a ser administrados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Nos estamos metiendo en un tema muy complicado, sí. Digo, que tiene que ver, vos sabés que se cumplieron 30 años de la democracia en diciembre pasado, pero lo cierto es que el próximo 24 de marzo se estarán cumpliendo 10 años de la recuperación de la ESMA. Claro. Y hay cierto contexto político que sin duda lleva a esto que vos planteabas, pero para que nos cuente mucho de eso, vamos a pasar a la mesa. A la mesa de Derechos Humanos hoy. La primera radio antirrepresiva del oeste. Escuchanos de 13 a 15 horas por la 102.5 FM o por nuestro blog www.radiozonalibre.blogspot.com. Escúchanos por la 102.5. La radio de familiares y amigos de Luciano Arruga.